tenemos comunicación directa con Buenos Aires, con Pato. Hola Pato, ¿qué nos traes? Periodismo de investigación puro, ¿qué nos estás trayendo, mi querido Pato, desde allá, desde Buenos Aires, Patricio Lerner? Hola Damián, hola Ale, hola Richard, ¿cómo andan? Acá estamos, tranca, muy pero muy bien, y esperando, sé que esta columna viene grosa, así que justamente estuvimos hablando en la semana sobre qué tema tratar, y me parece que este tema que vas a tocar ahora es fundamental para lo que se deviene en nuestros tiempos aquí en nuestro país. Contame, Pato, de qué vamos a hablar en tu columna de periodismo de investigación. Bueno, un poco es la continuación de lo que comentaba hace un ratito Martínez Semboray, respecto del proyecto que se va a tratar mañana en diputados, de este aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, así se llama el proyecto. Y bueno, es un proyecto que fue anunciado en abril y bueno, por distintos motivos, que vaya a saber uno cuáles son, se demoró hasta ahora, ¿no? En realidad el dictamen se había conseguido en septiembre, pero bueno, recién anunciaron ahora que se iba a tratar. Un poco lo que se cree, bueno, por un lado, el Frente de Todos dicen que una de las cosas que tiene que ver que se haya demorado tanto es que hayan sido las sesiones de manera remota. Bueno, esto fue bastante conflictivo, no era muy fácil sesionar, y bueno, ahí es una disputa bastante fuerte entre el Frente y todos juntos por el cambio para de qué manera gestionar. Y bueno, justamente a la hora de ponerse de acuerdo, fue una de las cláusulas, por decirlo de alguna manera, de Juntos por el Cambio, que había ciertos temas que necesitaban poder estar presentes para poder tratarlos, que no se podían tratar. Uno era la ley de presupuesto 2021, otro era este, y bueno, había creo que uno o dos más que se agregaron, que no los tengo presentes. Pero bueno, esas son algunas de las cosas. Otra de las cosas que se cree que puede haber demorado es la negociación con la deuda, ¿no? A lo largo de unos cuantos meses, con los bonistas, y bueno, esto hizo también demorar esta cuestión. Bueno, vamos a ir en un poco repetir algunas cuestiones que decía el CIO y otras cosas por ahí mencionarlas. El proyecto este busca que sea, como el nombre lo dice, paliar algunas consecuencias complicadas, esta crisis que atraviesa gran parte de la población del país por la pandemia, ¿no? Entonces el proyecto es de Carlos Heller, el presidente del Partido Solidario, es parte del Frente de Todos, y de Máximo Kirchner, también impulsa este proyecto. Y lo que se trata es de generar un aporte, le llaman, bueno, es un término controversial, ahí hay una crítica de tener un aporte, por supuesto, perdón, en realidad como si una sola vez no sería un impuesto, bueno, nombre va, nombre viene. El nombre oficial es Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, y afectaría o llegaría a quienes tienen más de 200 millones de pesos. Perdón, de chequeo, creo que son, sí, 200 millones de pesos, o alrededor son más, alrededor de 3 millones de dólares. Algo así. Esa sería la cifra. Algo así como 30 departamentos de dos ambientes en Cava, Pato. Sí, algo así. Hay una cifra muy interesante que la mencionó bastantes veces Alejandro Berkovich, sí. Economista, periodista, que está en el programa Pasaron Cosas por Radio Con Vos los lunes a viernes de 1 a 4, y también está en el programa Brotes Verdes por C5N los martes a las 10 de la noche. Él hace una analogía, creo que se diría, una comparación con qué tenés que tener para llegar a este valor, ¿no? Sí. Bueno, lo tenía por acá. Bueno, la cuestión que dice es una cantidad impresionante, ¿no? Sí. Quería buscar ese dato porque era muy interesante, pero bueno, si no lo encuentro al toque voy a abandonar. Acá, mirá, si tenés una mansión, una quinta de fin de semana, un Audi 0 kilómetro, una 4x4, un depósito en el banco por 400.000 pesos y 10 oficinas en un edificio por alquilar, no pagás este impuesto. Claro, no lo pagás. O sea, con un Audi y todo lo que dijo. Y todo eso no lo pagás. Claro, claro. 10 oficinas, una mansión, una quinta. Bueno, en fin, esto un poco para desmitificar, viste, también es como que hay quienes salen, bueno, como pasó cuando pasó lo de Vicentín, que salen a decir, se están metiendo con la propiedad privada y cosas así. Bueno, no es para todos. No es para todos, no es para todas, no es para todos, señor, señora. No se preocupe, si está escuchando esta radio, probablemente no esté afectada, seguramente no esté afectada. Así que bueno, esto afecta a, se calcula que alrededor de 9.300 personas, tiene este cálculo exacto del número de personas, no se sabe bien, porque en realidad el proyecto iba a afectar a, el proyecto inicial decía que afectaba, según la declaración de bienes personales, según la declaración patrimonial, que se hacen de la FIP, que hacen quienes tienen realmente un montón de plata, una cantidad de plata, hacen una declaración. La mayoría no hacemos una declaración porque no tenemos plata suficiente para hacer una declaración ante la FIP. Pero el proyecto decía inicialmente que iba a afectar a quienes habían hecho la declaración al 31 de diciembre. Todos tienen que hacer el 31 de diciembre. Una declaración en base a lo que hay ahí, también lo que hay en el banco, las sociedades y demás. Bueno, no, se cambió para afectar a partir de que esté en vigencia la ley, bueno, en ese momento, el patrimonio de ese momento. Entonces, por ejemplo, si hay alguien que tenía 205 millones de pesos y perdió 50 millones de pesos, no le va a afectar. Le hubiera afectado, pero no le va a afectar porque le fue mal en este año. Y al revés, quienes se enriquecieron y pasaron ese número, sí estarían teniendo que aportar. Por eso también no se sabe del todo bien cuánto va a ser lo recaudado. Hay un cálculo, se calcula que se va a recaudar, ya les digo. Sí. Se calcula que se va a recaudar 3.000 millones de dólares con este proyecto, y bueno, es un cálculo aproximado, ¿no? También, como decía, se calculaba hace un tiempo que iban a ser 9.298 personas afectadas. Ninguno de nosotros va a tener un amigo o un conocido o alguien que le afecte este impuesto, así que y creo que ninguno o ninguna persona de clase media o laburante va a tener algún conocido que le afecte este impuesto, así que ni siquiera conocemos al del Audi que tampoco lo paga. Claro, esperemos que no salga nadie a quejarse y a pobre gente, porque seguramente los que salen a hacer quilombo o a manifestar por esta gente ni los conocen o casi seguramente les están cobrando algo estos muñecos, porque esta guita tampoco es que uno la hace yo siempre digo que para que uno tenga mucho hay otro que no tiene nada. Entonces, si hay uno que tiene un montón, hay un montón de gente que tiene nada. Entonces, y ese uno que tiene mucho le está sacando a esa gente que no tiene nada. Ahora, el problema es que cuando esa gente no tiene nada se enoja porque le sacan al que tiene mucho, ¿no? Claro, pero bueno, suponiendo que no queremos hacer una revolución social y que venga el comunismo, el socialismo, lo que fuera, suponiendo que esto no lo queremos, no digo que sea así, pero suponiendo que esto no lo queremos, sí. y que no queremos que el que tiene un Audi deje de tener el Audi, por ejemplo, y demás. Nada, a estas personas no, que tienen esta cantidad de recursos, no les va a cambiar mucho la vida, pero sí va a mejorar, según lo que dice el proyecto, según lo que dice el Frente de Todos, va a mejorar la vida de gente que va a ser beneficiada con esta recaudación. Lo que van a tener que pagar quienes tienen estos recursos van desde el 2% hasta el 3,5%. Sí. Esto, bueno, es progresivo, ¿no? Si cobras entre 200 y 300 millones, si tenés entre 200 y 300 millones de pesos, pagas 2%, de 300 a 400, 2,25, 400 a 600, 250, bueno, sí. Sí, así. Si tenés más de 3.000 millones de pesos, sí, ahí pagas 3,5, es el máximo. Mauricio Macri entrará en esta, sí, estará entre la, sí. Vio, ahí está, era la pregunta. Ah, sí, tendría que tributar. Mirá, hay ya que encuentre acá al toque, hay una, bueno, la revista Forbes, sí, Forbes, como se diga, que se dedica a la cuestión financiera, hace un ranking todos los años de las personas más ricas. Sí. Y bueno, entra Macri, entra Messi, por ejemplo. Messi va a tener que tributar también. De todos modos, ahí, bueno, tengo una ¿vomitará? Una duda respecto de si no reside acá. Bueno, ahí tengo una laguna. Yo no soy un especialista, bueno. Claro. Va limitada la información, va limitada. Pero Mauricio seguramente va a tener que va a tener que tributar. Seguramente. Roca, Pérez, Compa. Bueno, Marco Galperín, Alejandro Ulgeroni, que es, bueno, es de las energías, esta vez de Pan American Energy, esto. Ajá. Después, bueno, de varios de laboratorios, bueno, Pablo Roca, no sé si lo dijimos, de Techín, Pérez Compán, Roemer. Bueno. Hugo Stigman, no sé si les suena. Sí, un poquito. Pero vacuna. Es gente que seguramente mucho tampoco no va a dejar de comer por esto, ¿no? Y no. Seguramente, bueno, que no. Voy a ir para otro lado. Voy a ir para las críticas que le viene recibiendo este. Voy a volver. ¿Qué se haría con este proyecto, con lo recaudado de este proyecto? Vamos a ver un poco. 15% de lo recaudado iría para mejorar barrios populares. Sí. Los barrios, hay una cosa que se llama el RENAVAP, Registro Nacional de Barrios Populares. Bueno, sería para infraestructura, para mejorar los barrios populares. Bueno, dentro de un par de semanas. Hoy escuché que quedan 2 semanas de sala, que tenía que ser, pero bueno, después lo chequemos confirmado, nos confirmamos. Bueno, no importa. Quería decir, bueno, semanas después de haber desalojado violentamente familias en Guernica, bueno, supuestamente va a ir a mejorar barrios populares, bueno, bla. Después, 20% va a ir para el plan Progresar, para apoyar el estudio, los estudiantes. Sí. 20% a pymes. 20% con las pymes. Sí, apoyo a pymes. Bueno, acá vamos a volver con el tema pymes. 20% a gastos sanitarios. Obviamente, pandemia, hospitales, vacunas. Sí. Todo lo que tiene que ver con los sanitarios. Ahí vamos. 25%, y esto es de lo más llamativo: 25% para el gas. Para ir a hacer exploraciones, observaciones, documentar el gas. Ahí hay críticas del de izquierda, tan criticada, bastardeada en estos días, y bueno, hace un rato también ahí desde el aire. La izquierda dice que va a ir a apoyar el fracking, ¿no? 25% de esto, eso es llamativo, no. No sé de dónde viene ni para dónde va, pero bueno. Vamos a ir si les parece, las críticas que hace Juntos por el Cambio a esto. A ver. Y bueno, pero Juntos por el Cambio puede criticar del principio al final, seguro. Pero bueno. Un poco sí, bueno. Dice, por ejemplo, dice la teoría del derrame, ¿no? Que si los ricos les van a tocar su fortuna, le van a tocar los recursos, no van a querer invertir en Argentina, entonces va a haber menos trabajo, bueno, van a querer ir del país a otros países que los traten mejor. Una mentira total, sí. ¿Eh? Que se vayan nomás, entonces, no, Pato. Claro. Que vayan, que ya se están yendo a Uruguay. Ya se están yendo a Uruguay. No soy economista, no tengo una super claridad sobre el tema. No sé si se van todos los empresarios y nos quedamos muy en bola o si nosotros no las arreglaremos. Sí. Pero por mí, así hablando con poca argumento, digamos, diría que se vayan todos. Se vayan tranquilos. Bueno, después, meritocracia. Bueno, hablan esto, ¿no? Como. Si trabajaste y después vienen y te la sacan, ¿para qué trabajaste? Es como un poquito de la vagancia, digamos. Qué bueno, vale. Después, que ya hay muchos impuestos. Se habla de que hay 161 impuestos, si no me equivoco el número, y esto que es un impuesto más, y bueno, entonces como que tiene que haber menos impuestos, es demasiado complicado. Bueno, ahí vendrá en su momento una reforma tributaria impulsada por unos por otros. No es un tema que maneje demasiado, pero bueno, ya se verá más adelante. Después, bueno, Juntos por el Cambio habla de que hay que compartir el esfuerzo, hablan de los legisladores, ¿no? Entonces hablaban de que esto es una de las primeras cosas que salió en abril cuando se habló particular de este tema, que los funcionarios públicos te bajen los ingresos. A partir de que cobras 120 mil pesos, el macrismo piensa que tendrían que bajar los ingresos de esos trabajadores o no trabajadores, bueno, funcionarios, funcionarias. Sí, porque ellos no están en el poder ahora. Seguramente que si estarían ellos en el poder, de esto no se hablaría. Pero bueno, no importa, sigamos. Puede ser, de todos modos, no tiene ni punto de comparación con la cantidad de guita que es la que se manejaría acá, ¿no? Con esta recaudación. Otras cuestiones que dicen es que se ataca a quienes tienen los recursos declarados y no a quienes evaden, que no se persigue a quienes evaden, sino a quienes tienen la declaración jurada con los patrimonios y todo. Bueno, eso es como un castigo a tener las cosas en blanco. Uh-huh. Bueno, en fin, hay otras críticas. Vamos, si quieren, al frente de izquierda. Sí, quiero interiorizarme bien en eso, porque, a ver, vos sí. Me decís de lo que es el frente de izquierda. Yo lo del macrismo sí. Es lógico que critique absolutamente todo y está bien para de qué lado están. Pero, a sí. Ver, el frente de izquierda, si vos me decís que está en desacuerdo simplemente con un 25% de este impuesto que se les va a sacar a las riquezas, sí. Bueno, de última estás en desacuerdo con el 25% nada más de el total de un impuesto, claro. que para mí es justo, ¿no? Vos decís por lo del fracking que decía. Exactamente. Del fracking, del exactamente, porque el resto bueno, creo que para el frente de izquierda sería incuestionable para dónde va lo demás. Bueno, lo que dice el frente de izquierda respecto de ese tema es que también el 20% de lo que iría a pymes es que el gobierno dice le llama pymes a algunas que son pymes y a muchas que no son pymes, que no son pequeñas, medianas empresas, sino que son unas empresas más grandes que no tendrían por qué recibir. Entonces el frente de izquierda dice es casi un 50% que es de lo que se recauda que le vuelve a los que la tienen. Pero bueno, debatible, vamos por otros puntos. Sí. Otros puntos que dice frente izquierda, y bueno, hablan de que ellos presentaron el 15 de abril un proyecto y que dijeron que era urgente de tratar, que nadie les dio cabida. Bueno, de alguna manera es como no nos dan cabida a nosotros, porque nosotros vamos a dar cabida. Pero no solo eso en realidad, sino que está diciendo que también que el gobierno de alguna manera está aprovechando este momento donde está haciendo un ajuste respecto de jubilados, respecto de, bueno, del presupuesto 2021, bueno, el IFE, la, en general, el APP, ayudas sociales en general, ayudas sociales, bueno, recursos para, sí, en general. En el presupuesto 2021 está ajustando 16 mil millones de dólares. Eso es lo que dice el Frente de Izquierda, que entonces ya más de 5 veces lo que van a recaudar. Entonces es que es como una lavada de cara, ¿no? De este momento es como, bueno, ahora el Frente de Todos está con, sale como que es de izquierda casi por estar sacándole a quien la tiene, pero en realidad ya ajustó y bueno, es una lavada de cara para eso, una pantalla, por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, además dicen que la deuda, que bueno, según la izquierda obviamente no hay que pagarla, no hay que pagar nada de la deuda, de intereses ni nada, los bonistas y demás, sí, que se pagó este año 17 mil millones de dólares. Entonces lo mismo que lo anterior, ¿no? El presupuesto 2021, un ajuste similar, bueno, acá se habla de una cuestión enorme de ajuste, digamos, y de, uh-huh, de guita que se va, entonces como bueno, entran 3 pero se van más de 30. Sí. Eso, igual, después. Pato, me parece que está bien, es entendible lo que dicen, pero no es el fin del hecho, ¿no? De repente, si vos tenés que plantar tu postura sobre si le están sacando un dinero a gente que tiene muchísimo dinero, que le sobra muchísimo el dinero, y después se lo redistribuye de cierta forma, sí, o de cierta manera, creo que mezclar con lo que si pagás la deuda o no pagás la deuda ya es otro tema, ¿no? Sería mezclar todo, pero y se pierde lo que es el hecho de esta ley, el fin de esta ley. Después se pelea desde otro lado si la deuda es legítima o no legítima, y yo también estoy con que para mí no habría, para mí la deuda adquirida es ilegal en todo sentido, y estoy con esa idea, pero no mezclo una cosa con la otra, ¿no? Si de repente ahora, y celebro que ahora se le saque algo de dinero a esa gente que le sobra y que tiene muchísima, como para hacer una pequeña redistribución, cosa que en este país muchos hablan de redistribución y pocos hacen. Claro. Sí, puede ser. Más que, bueno, con respecto a por ejemplo, con respecto a esta, a esto que hablábamos antes del fracking, ¿no? Del fracking, sí, y demás, es esto que dicen es, por ejemplo, le van a acertar a Paolo Roca, sí, pero se la dan de vuelta para que explore el fracking. Bueno, ahí ya no tengo la certeza, viste, si realmente se la dan a Paolo Roca, digo, si se la dan a Techín, o si va a la empresa del Estado, no sé bien cómo es, a dónde va exactamente esta plata, cómo se va a administrar. Y por último, con respecto a la izquierda, de mi parte, por lo menos, yo no estoy ni defendiendo la izquierda, ni me parece del todo apropiado atacarla como se la atacó, como siempre es como la culpa la tiene la izquierda, es que la culpa la tiene la izquierda de que ganó Macri. Sí, sí, sí, también, sí, sí, también, también es, sí, siempre es el culpable de todos los males, ¿no? Desalojo en Guernica, la culpa la tiene izquierda. Sí, también. También, sí. No la tiene la culpa de Bernie o digamos. No, Bernie no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver. No, culpa de la izquierda. Paolo Roca tiene una fortuna en la que puede dilapidar 100 mil dólares por día de acá a 30 años que no se le acaba. Hablemos con esos números porque 100 mil dólares por día. Por día. Sí, llega creo que a un tercio de las acciones. Creo que por ahí están los grandes problemas de la Argentina, por esa cantidad de gente que tiene tanto dinero y gente que tiene tan poco, ¿no? Y ahí surgen los grandes problemas, no de la izquierda, ni. Es más, ni de los que piensan de derecha, porque hay mucha gente que piensa de derecha, pero no tiene nada, o sea, piensa nada más de derecha, pero no llega ni siquiera a ser un burgués, así que imagínese. Sí, es como el que dice que hay una frase que dicen que hay gente que tiene una maceta y se cree que es parte del campo. Claro, totalmente. Tiene una planta en una maceta y porque tiene un pedacito de tierra en una maceta ya piensa que es el campo. Sí, totalmente. El grano de leche. Me está, no sé cómo venimos de tiempo, y además me está quedando afuera, me estaba olvidando del tema de Frente Izquierda, del proyecto que presentaron en abril. Quería mencionar un poco respecto de esto. Si lo metemos en 4 minutos, 5 estamos. Sí. Entonces, no lo interrumpo y métale de largo, no lo interrumpo, dale. Mira, el Frente de Izquierda dice que, bueno, el Frente de Todos, en realidad el proyecto del Frente de Todos recaudaría alrededor de 3.000 millones de dólares. Y el proyecto del Frente de Izquierda que habían presentado en abril iba a recaudar entre 15 mil millones de dólares y 20 mil millones de dólares. O sea, entre 5 y 7 veces lo que recaudaría el Frente de Todos. Ahí, bueno, ya ahora lo voy a detallar. Hay que ver si es posible, ¿viste? Porque también uno puede decir, presento un proyecto, voy a expropiar toda la Argentina y va a ser para todos todo. Bueno, no sé, hay cosas que para son posibles, para que no son posibles. En fin, pero bueno, el proyecto decía que los grandes patrimonios a partir de 100 millones de pesos tenían que aportar entre el 5% y el 15%. O sea, el del Frente de Todos era 200, a partir de 200 millones, el del Frente de Izquierda a partir de 100 millones. Y no aportarían entre 2 y 3,5%, sino entre 5 y 15%. Estaba bueno ese. Después, a las ganancias de los bancos, porque en realidad el proyecto del Frente de Todos va solamente a las personas físicas, no toca patrimonios de empresas. Ah. Va a los patrimonios personales, lo que hay personas que tienen propiedades y guita y demás. Bueno, sobre eso, lo de las empresas no lo toca. Uh-huh. Acá el Frente Izquierda lo que decía era que las ganancias de los bancos tenían que pagar 20% de lo que habían ganado en los últimos 12 meses. ¿Los bancos? Los bancos. El 20% de lo recaudado por los bancos, de la ganancia de los bancos, tenían que aportarlo, el 20%. Y ahí esos muñecos te dan vuelta al país. ¿Sabes lo que? Sí. O sea, te lo dan vuelta. Sí, empiezan a hacer corralitos, empiezan a hacer unos bolonguis. Sí. Aunque no se justifiquen. Me viene la imagen del 2001, 19, 20 de diciembre, desde las oficinas del HSBC, policías desde adentro de las oficinas del banco disparando bala de plomo a los manifestantes. Bueno, ahí seguramente han matado a alguno de los caídos del 19, 20 de diciembre del 2001. Totalmente. Las oficinas de un banco. Sí. Bueno, vamos a ir terminando. Ganancias extraordinarias también pagarían alícuotas progresivas del 10 al 20% de las ganancias, digamos. La gran propiedad de la tierra, si tenés propiedades mayores a 600 millones de pesos, tendrías que pagar el 5% de esa propiedad. El 5% tendría que ir para el Estado para aguantar la crisis. Esa está buena y esa se puede hacer, ¿eh? Esa está buena. Estaría bien. Sí, y la vivienda ociosa también. Viviendas ociosas valuadas en más de 30 millones de pesos, sí, según el valor fiscal. Una cosa que me olvidé decir, que tanto el proyecto de Frente de Todos, bueno, como los de Izquierda, hablan del valor fiscal. Las propiedades que generan el valor fiscal es más o menos la mitad de lo que es el valor real. El 35%, sí. Pato, es aproximadamente el valor fiscal de lo que, bueno, es el valor en una inmobiliaria. Entonces, en realidad, no es que quienes tienen 200 millones de pesos, una del Frente de Todos, tienen que pagar, sino que seguramente quienes tienen, pues, si tenés todas las propiedades, sería que tenés 500 millones. Sí, totalmente. Pero el de las propiedades está bueno también, ¿eh? O sea, evaluadas en más de 30 millones de pesos a valor fiscal, decís vos. Sí, tendrían que pagar alícuotas de entre el 3 y el 5%. Y este, en el proyecto del Frente de Izquierda. Y esto del Frente de Izquierda sería también igual que el del Frente de Todos, que es una vez, una única vez, o el del Frente de Izquierda se remite varias veces. Una sola vez también. Sí, tengo entendido que una sola vez, y que lo que sería destinado, entre otras cosas, es a un IFE de 30 mil pesos. Ah. Un IFE de 30 mil pesos para quienes no tienen ingresos, quienes no tienen recursos y demás. Que bueno, una familia con cuánta plata vive, ¿no? Sí. pagar alquiler y demás, ¿con cuánta plata vive una familia? Sí, una de las cosas que nosotros acá criticamos el programa anterior es la salida del IFE. Inexplicable. Escuché la editorial y otra cosa que decía el Frente Izquierda que iban a hacer, además del IFE, era 100.000 viviendas en un año. Pero bueno, nada, es un proyecto, no es la realidad, no va a pasar porque nadie va a apoyar a la izquierda tampoco. Pero bueno, algo que quería también, hablando del IFE, saliendo un poco de este tema, pues, ¿no? Quería mencionar que el IFE en un principio va a ser mensual. ¿Recuerdan que habían dicho va a ser 10.000 pesos por mes? Sí, primero fue mensual, bueno. Después terminó siendo cada 2-3 meses, ¿no? Vamos 8 meses de pandemia, bueno, la cuarentena, el aislamiento social lo terminó hace 2 semanas, creo que fue. Sí. Bueno, 7-8 meses, me parece que no hubo 7-8 IFES, no. Hubo 3, creo. 3, ¿no? 3. 10.000 pesos, ¿no? Bueno. Sí. Y el de diciembre que iba a ser el... los niños, decían los Simpsons. El de diciembre... ¿No pensar en los pobres? El de diciembre que iba a ser el cuarto, bueno, no está. Que obviamente que, imagínate, diciembre, fiestas, Navidad, fin de año, Reyes. No. Creo que calor, de los IFE, claro, que de los calor, IFE, corte, o sea, te digo, Buenos Aires, puro cemento, 32 grados de calor, cortes de luz, claro. Pandemia... Sí, complicado. Iba a ser interesante que lo mantengan por lo menos en diciembre. Después se verá cómo seguiría todo, pero bueno, es así, Pato. Muchísimas gracias. No sé si quedó algo más de lo que es. Ahora te pido una opinión personal. ¿Vos estás? ¿Qué pensás sobre lo que se va a tratar mañana? Para mí sería muy interesante que se apruebe. Al margen de un montón de cosas, al margen de un montón de sís sí. y nos, de idas y vueltas, creo que es de alguna manera sacarle un poco, para mí es insuficiente, sí. pero por lo menos un poco a los que más tienen para repartirlo de alguna forma, ¿no? Y para mí que sí, que ya estamos en esta, ya sabiendo que estamos con el presupuesto 2021, ya se está por aprobar, que se había aprobado, pero... O sea, bueno, lo que pase mañana en el diputado, después en el Senado, el Frente de Todos tiene mayoría, así sí. que el Senado es medio automático, el Senado es medio que no cuenta, ¿no? Casi. Sí, pasaría. Pero sí, yo creo que sí, lo que se dice es que lo van a aprobar, porque, bueno, el Frente de Todos tiene 117 o 119, no estoy seguro, diputados propios, necesita 129, así que bueno, entre estos y los de Consenso Federal, que es la Baña, ya sumaría. Además tiene algunos otros, bueno, incluso algunos de Juntos por el Cambio, tengo entendido que votarían a favor, que como negociación ahí. Te pido periodismo investigación. Pato, para la próxima salida, ¿cuáles fueron los de Juntos por el Cambio que votaron a favor? Es que, por ejemplo, lo que leí es que había una... Dale, para la próxima lo veo, pero lo que leí es que, por ejemplo, hubo negociaciones con, bueno, Gerardo Morales, Jujuy, y los diputados de esa provincia, que son del radicalismo, digamos, votarían por, pero eso, tómenlo con pinzas, puede fallar. Bueno, Pato, impecable como siempre, le mando un abrazo y nosotros ya nos estamos despidiendo, ¿eh? Más completo imposible. Bueno, disculpen si hubo demasiados datos erróneos, cosas que no se entendieron, cosas que faltaron, me estarán disculpando, que no es mi fuerte este tipo de temas, pero bueno, estamos intentando mejorar y abarcar un poco más de la cuestión. Perfecto, le mando un abrazo, igual impecable como siempre, y veremos qué se nos trae para el lunes próximo, dale. Dale, un abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo. Pasaba Patricio Lerner hablando justamente de este impuesto próximo a las grandes fortunas, o este tributo a las grandes fortunas, o este ayuda, o esta... Bueno, es una forma de sacarle algo una vez en la Argentina. Tanto bolonqui, porque una vez en la Argentina se le saca un poco al que más tiene, y no siempre se le saca al que menos tiene, ¿no? De repente es muy fácil sacarle al que menos tiene, sino que es difícil sacarle un poco. Entonces, cuando se le saca un poquito al que más tiene, nosotros siempre vamos a estar a favor de eso. ¿Tiene algo usted? Sí, hola, yeah. Buena gente de La Rodante, como siempre, programón, quiero participar del sorteo. Un beso grande a todos, saludos para mi hermana Claudia, a Juan Cruz y Dani. Gracias totales, mensaje de Eli. Un abrazo grande a Cande Pierotti también, que nos está escuchando. 2291-458-532. Biwa, Corea, desde Mar del Plata. Excelente charla con Ulises. Muy amena e interesante. Soy adicto a su estado. Un abrazo. Bueno. Muchísimas gracias, viejo. Un abrazo gigantesco. Soy Josefina de la ciudad de Buenos Aires y les mando besos a mi tío Damián. Ah, era mi sobrina. Y a mi primo Teo y a mi tía Inés. Otro mensaje. Yo no diría que les están sacando dinero, sino que apuntan a de la distribución equitativa de las riquezas. Bueno, sí, también es así, pero bueno, siempre hay que sacarle un poquito al que menos tiene, palabras que, al que más tiene, ¿no? Que sí. Le da miedo, ¿no? Expropiación, ese tipo de palabras duele o no, sí, le gusta, sí, a alguno. Sí, y de repente a todo le ponen el manto del comunismo. Viene el comunismo, guarda. Madre de Dios. 10.000 viviendas tiraba el número Patrick. Recordemos, sí, que en Venezuela, tanto que dice Venezuela, Chávez hizo 3.100.000 viviendas. Ah, mire usted, ¿eh? Nada más y nada menos. Y en Jujuy.